En la presidencia española de la Unión Europea, a partir del 1 de enero, habrá iniciativa, impulso, estímulo y llamada al compromiso a las partes. España va a trabajar duro, va a mojarse en su presidencia por la paz en esta región y por el reconocimiento del Estado palestino.